¿Qué es la incapacidad total del hombre espiritualmente hablando? Hermanos, una de las cinco doctrinas de la gracia, vamos a hablar de esto más adelante. Cinco doctrinas de la gracia las llamamos. Están entretejidas unas con otras. Unas tienen que ver con la doctrina del pecado y otras con la doctrina de la salvación. Aquí va una de ellas. Las cinco doctrinas de la gracia son que el hombre es espiritualmente incapaz de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Jesús está en el camino, se le acerca un joven rico, muy religioso, muy moral, y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eso está en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. No malinterpreten. Jesús no está diciendo que él es pecador y que él no es bueno. Él está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. O sea, Jesús está diciendo: ¿de veras crees que soy bueno? ¿De veras crees que soy Dios? Y el relato al final, como termina, va a demostrar que Jesús demuestra que es un hipócrita. Que este nada más está hablando de labios para quedar bien con la gente, porque viene diciéndole a Jesús: maestro bueno. Y al final, cuando Jesús le dice: bueno, entonces véndelo todo y ven y sígueme. Y él dice: no. Y se va muy triste. Entonces no era tan bueno para él Jesús, ¿verdad? Según Jesús, hermanos, en términos absolutos, no hay nadie bueno sino solo Dios. Ni don Roberto es tan bueno. Nadie bueno, nadie. Todos tienen ahí sus cositas debajo de la alfombra, ¿verdad? Julieta dice amén. No hay nadie bueno. Todos tenemos cola que nos pisen. Y algunos la tienen de dinosaurio, hermanos. No hay nadie bueno. Por cuanto todos pecaron. En pecado me concibió mi madre, dice otro lugar. En Efesios ya leímos, ¿verdad? Todos estábamos ahí. Todos. Porque la mente carnal no puede ni quiere agradar a Dios, dice Pablo en Romanos 8:7. Es decir, las personas sin Cristo no pueden agradar a Dios. Y si pudieran, ni siquiera querrían. No podemos agradar a Dios como Él lo demanda. Jesús dijo: sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién? Nadie. Por eso no somos buenos. A eso es lo que llamamos la doctrina de la incapacidad total. Los reformadores lo llamaban depravación total. Pero a veces esa frase como que no le hace justicia, porque cuando la gente oye depravación total, sí, que todos estamos depravados, dice: bueno, pues no tanto. El pervertido es este, pero, o sea, no está hablando de que somos tan depravados como podríamos, sino que está diciendo es que tenemos un problema tan irremediable que no lo podemos quitar. No lo podemos quitar. Solo Dios no lo puede quitar. Pero el ser humano es pecador de nacimiento. Entonces, termino con esto. En cuanto a la doctrina del pecado, hermanos, hay dos posturas. Hay unos que creen que el hombre es pecador porque peca. Pero hay otros que creen lo contrario, que el hombre peca porque es pecador. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Entonces, unos creen que el hombre es pecador porque peca. Pero ¿cuál es el problema con esta idea? Entonces, nomás hay que evitar que peque. ¿Entienden? Con que no peque, ya es santo, es bueno. Pero eso no dice la Biblia. Es al revés. La Biblia dice que pecamos porque somos pecadores. O sea que cuando ustedes lean Romanos, por ejemplo, cuando ustedes lean Romanos capítulo 5, ahí dice: el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por tanto, así pecaron todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado, no dice los pecados. La mayoría de la gente cuando oye la palabra pecado dice, mentir, robar, matar. Pero esos son pecados. Pero la Biblia habla de el pecado como algo diferente. El pecado entró al hombre, el pecado entró al mundo por un hombre. Y el pecado pasó a todos los hombres, el pecado. Así que, así se los explico. Hermanos, el pecado es la raíz, los pecados son las frutas. Quítale las frutas y con eso se arregla el problema del árbol. No, porque ¿dónde está el problema? En la raíz. Así que aunque tú nunca mientas, todavía tienes el problema. ¿Entienden? ¿Están entendiendo lo que digo? El pecado lo traemos adentro, en el ADN. Puedes dejar de mentir, todavía pecado, todavía eres pecador. Puedes dejar de robar, todavía eres pecador. Lo que tocas lo manchas, porque lo traes en el ADN. ¿Entienden? Por eso viene Cristo y nos da una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Dios no remedia esto. Dios nos da algo nuevo. No tiene remedio esto. Él lo llama el viejo hombre. Por eso dice, el viejo hombre tiene que morir para que Cristo viva en ti. Porque está tan viciado, no tiene remedio. Tengo que darte un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Tengo que darte a Cristo. Por eso esa forma de evangelizar que dice, dale tu vida a Cristo. Dale todo a Cristo. Entonces, sí, Señor, pues te voy a dar permiso de que entres a mi vida. Entra a mi vida, Cristo, a ver qué puedes hacer con ella. ¿Tu vida? La Biblia dice que lo único que tienes es muerte. ¿Cuál vida? No estás dejando a Cristo entrar a tu vida. Tú estás dejando que Cristo produzca nueva vida en ti. Es otra cosa. El tú tiene que morir. Por eso dice, niéguense a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Recuerdo cuando entraba a veces los testigos de Jehová a la escuela donde yo trabajaba. Y eran bien necios porque estábamos trabajando y llegaban con la secretaria y le decían, que le queremos hablar y todo, y estoy trabajando. Pero que esperen. Ya ven cómo son. Y entonces Gaby decía, iba a la sala de maestros, llegaban, yo era maestro ahí, uno con otros, y me decían, te habla Gaby, ¿qué pasó? Ay, por favor, atiéndelos tú, porque no, yo no los aguanto. Ya ves cómo son. Y ya yo platicaba y todo. Y decían, ¿por qué le hablas a Luis? Es que es el más paciente. Él es muy paciente. Y yo me reía por dentro. Yo dije, no, pues si supieras, Gaby. Soy el más impaciente que conozco yo. Pero lo que tú ves en mí, no soy yo. Es Cristo. Cristo vive en mí. Cuando yo vivo, entonces es la impaciencia. Pero cuando yo muero a mí mismo y Cristo vive en mí, entonces cuando yo soy paciente, amoroso, misericordioso y todo lo que ves bueno en mí, realmente no soy yo, es Cristo en mí. Ay, es que eres muy humilde. No confundas. No es lo mismo humildad que honestidad. La verdad. ¿Quieres saber cómo soy yo? Pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mis padres. Ellos conocen cómo soy realmente yo. Pero cuando yo muero a mí mismo y Cristo vive en mí, entonces tú ves amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que por eso Cristo dijo, tomen su cruz cada día. El día que yo me levanto, hermanos, y no quiero morir a mí mismo, ¿saben qué es lo que pasa? Luis vive. Y cuando Luis vive, se nota la diferencia. ¡Uy! ¡Cállense! ¿No? Ni le hable, ni lo volteen a ver. ¿Has visto eso? Es que hay mucho de ti. Pero cuando mueres a ti y Cristo vive en ti, entonces hasta te desconocen. ¡Uy! Anda muy saludador. Ahora sí. Muy amable. ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tanto cambio? Pues es que ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que esperamos ver. No necesitamos más de ti, necesitamos menos de ti. Necesitamos más de Cristo en ti. Porque nosotros necesitamos eso. Eso es lo que llama la Biblia el viejo hombre. Pero ahora necesitamos un nuevo hombre en Cristo. una nueva mujer en Cristo. ¿Se imaginan? Si esto que acabo de decir es verdad, cualquier persona tiene esperanza de cambio. Cualquier persona. Pero hay que morir al pecado, ¿verdad?